Okay. Bueno, buenas tardes. Estamos en esta pequeña disertación sobre qué es la bioética. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Nuestra Señora de Luján, San Juan Pablo II, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver una pequeña introducción de qué es la bioética y como para comenzar, vamos a ver un pequeño clip que es como un disparador, digamos, para después que nos va a dar pie para introducirnos en qué es la bioética y qué es, como veremos, la bioética personalista. A simple vista, la posibilidad de embriones con una mezcla de células de mono y humano podría parecer ciencia ficción, pero no lo es. Lo ha logrado en China el equipo del científico español Juan Carlos Izpisúa, que ha creado 132 embriones así, un proyecto que estudia la competencia quimérica, es decir, embriones que llevan células de dos especies distintas. En este caso, células madre de humanos en embriones de macacos cultivados fuera del organismo. Cuando los embriones de mono tenían 6 días, les inyectaron 25 células humanas a cada uno, reprogramadas eso sí antes para poder tomar cualquier forma en el cuerpo. Tres de los embriones llegaron a crecer hasta 20 días fuera del útero. En ese momento, los investigadores interrumpieron el estudio por los límites establecidos en la comunidad científica para experimentos relacionados con la gestación. En esta investigación participan científicos de Estados Unidos y China. Bueno, como hemos visto, el tema de la bioética es más que actual, ¿verdad? Y entonces, bueno, un grupito de gente me pidió, como bueno, en Roma hice un pequeño máster en bioética, a la vez que estudiaba la teología, pudimos hacer un máster que contaba de unas 6 horas semanales durante 2 años y también, bueno, los respectivos exámenes luego en el Ateneo Regina Apostoloro. Bueno, vamos a comenzar entonces con este material que tenemos en PowerPoint, aquí abajo. Ahí. Bueno, introducción a la bioética personalista. Y vamos a ver enseguida por qué la bioética personalista. Concepto, principios. La teología moral es la ciencia que estudia los actos humanos, conscientes y libres, a la luz de la razón y de la revelación. Y la bioética personalista, uno podría decir también la bioética católica, pero bueno, también podríamos decir cristiana, es parte de la teología moral. Por eso primero damos la definición de teología moral, ciencia que estudia los actos humanos, es decir, los actos que el ser humano hace con conciencia y libertad, y a la luz de la razón. Por eso, en ese sentido, la teología moral coincide con la ética, bien, coincide con principios racionales de ética, pero también a la luz de la revelación, es decir, de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición. Bien. Bueno, la bioética sería como moral especial y es la parte de la teología moral que trata de los principios y actos relacionados con la vida. Es decir, la teología moral aplicada a todo lo que tenga relación con la vida. Vamos a ver cómo surgió la bioética y por eso, bueno, estudia los actos de la, por ejemplo, de las ciencias médicas, relacionados con las ciencias médicas, relacionados con la vida. Pero vamos a ver que no solamente la bioética abarca las ciencias médicas, sino también todo lo que tiene que ver con la vida animal, con el medio ambiente, etc. Por tanto, por ser parte de la teología moral, los estudia a la luz no solamente de la ciencia y de la filosofía, sino también a la luz de la revelación. Pero es muy importante que la parte fundamental, podemos decir, de la reflexión de la bioética tiene que ver más que nada con la razón, es decir, con la ciencia y con la filosofía. La bioética abarca temáticas relacionadas no solamente con las ciencias biomédicas, que es la acepción más común cuando se habla de bioética. Es decir, en general hablamos de bioética y entendemos, estamos hablando digamos, de la ética aplicada en las ciencias biomédicas, ¿bien? Pero como les dije, abarca más que esto, ¿no? Y en eso haremos hincapié, ¿no? Sino que incluye todo lo relacionado con los seres vivos en general y su entorno. De allí que los temas ecológicos del trato dado a los animales pueden formar parte también de la reflexión bioética, ¿no? Sabemos el Papa Francisco hizo esta encíclica Laudato Si, que podemos encuadrarla dentro de la bioética. El concepto bioética fue acuñado con el sentido actual por este señor Potter en la década de los 70, ¿no? Y aunque ya se conocía el concepto antes, este hombre le dio un sentido, digamos, un significado ya relacionado con todo el tema de la vida y la reflexión ética respecto de todo lo relacionado con la vida. Volvé al Power. Allá lo tenés. Bueno, la definición etimológica del griego bios, vida, etos, costumbre, moral, ética. Otra diapositiva. Bueno, la historia en la antigüedad clásica. Los antiguos tenían una concepción antropológica basada en el principio de superioridad del Estado por sobre el individuo. La vida de una persona concreta no tenía valor por encima de los fines de la polis. Y por consiguiente, el individuo no era considerado como teniendo un valor en sí mismo, sino más bien en relación con lo que él podía aportar al bien común. Era una antropología no personalista, sino más bien, podemos decir, política. Política no en el sentido que lo entendemos ahora, sino que el bien superior lo tenía la polis. Discutían, por ejemplo, sobre el suicidio, si es lícito o no. Los pensadores paganos hablan de cuestiones relacionadas con, por ejemplo, con el niño por nacer, para quienes en las fases iniciales no era propiamente un individuo de la especie humana porque no tenían alma, según los conocimientos que ellos tenían. Es como si el alma, primero venía la parte material, después el alma vegetativa, el alma sensitiva, y por último, ya cuando estaba formado el cerebro, ellos pensaban que ahí sí era una persona con intelecto, ¿no? Por eso algunos hipotizaban que si se lo destruía antes de llegar digamos, a la condición de individuo de la especie humana, no habría ningún problema moral. Por eso algunos autores de la antigüedad aceptaban, digamos así, el aborto. ¿Bien? No tenía alma y manejaban la posibilidad del aborto. Algunos incluso no condenaban el infanticidio, que sabemos se practicaba, por ejemplo, en Esparta o incluso en Roma. Se constata también la práctica de la no atención de personas con enfermedades incurables, dado que eran una carga para el Estado. Se trataba de una moral pragmática y, en cierto sentido, cruel. Por eso el cristianismo fue revolucionario al respecto. Es decir, el cristianismo vino a dar a la vida social el aporte de la compasión, de la misericordia, de la atención de los más débiles. Y para nosotros hoy, en el mundo moderno, eso nos parece muy normal. Sin embargo, en la antigüedad pagana no era así. ¿Podemos pasar? El juramento hipocrático. Ustedes saben, Hipócrates fue un médico, el cual, aparentemente él o algunos de sus discípulos, generaron este juramento, ¿no? Que actualmente se hace, pero ha sido, uno diría, levemente modificado. Ha sido muy modificado en el siglo XX, sobre todo. Bien, algunas partes de este juramento ya no se nombran. Bien, vamos a leer la parte más interesante, donde dice: jamás daré a nadie medicamento mortal. Este es el original, ¿no? Traducción del original. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Bueno, ciertamente, según las nuevas convenciones y los nuevos valores, o también podríamos decir pseudo valores contemporáneos, ha sido sacado, por ejemplo, el tema de la posibilidad del aborto y concretamente también de la posibilidad de la eutanasia, ¿no? Se han puesto otras palabras como para aceptar, digamos, estas dos cuestiones, ¿no? Bueno, pasamos. En cuanto a la tradición cristiana, hay un cambio entonces en el trato con el ser humano de la concepción antropológica. El ser humano viene considerado como imagen y semejanza de Dios, hijos de un mismo Padre. El ser humano tiene un valor por sí mismo y no por el provecho que da o que puede proporcionar a la polis. La vida humana es algo sagrado. Hay una dignidad del individuo por ser persona. De allí el nombre de bioética personalista. Una unión de cuerpo, alma y espíritu, valores físicos, y no solo físicos, sino también psíquicos y espirituales. El ser humano es persona porque es único, irrepetible, tiene inteligencia y voluntad y es imagen de Dios. Y esto está en la base de la bioética personalista. La igualdad de todos los hombres, esto no era así en la antigüedad. El cristianismo también, respecto del paganismo, puso las bases de la abolición de la esclavitud. Dice San Pablo, va a decir, no más esclavos ni libres. Caridad, la práctica de la caridad es interesada en el bien del prójimo. Surgen las beneficencias, los hospitales, ¿no? Es notable, la institución hospitalaria surge en el ámbito, ¿no es cierto?, del cristianismo. Si uno va a Europa, algunas ciudades tienen lugares que generalmente ahora son museos, pero donde funcionaban en el medioevo los hospitales atendidos por religiosas o personas consagradas, o religiosos incluso. Bueno, la indisponibilidad de la vida, ¿qué quiere decir esto? Dios es el único dueño de la vida humana, es decir, que nosotros no podemos disponer a gusto de nuestra propia vida. Yo no puedo decir ahora quiero quitarme la vida, por ejemplo, ¿no? O menos decir quiero quitar la vida de otro. Esto también está en la base de la bioética personalista. La medicina como diaconía e imitación de Cristo. Los padres de la Iglesia hablan de Cristo médico, y lo vemos a Cristo, que muchas veces se compadece de los enfermos, los cura. Bien, la misión del médico y de los enfermeros y del personal de la salud es una diaconía que se asemeja a Cristo, ¿no? Una visión revolucionaria, por tanto, de la medicina, placa. Bueno, tenemos otra vertiente también del origen de la bioética. Hemos hablado entonces de la antigüedad clásica, de la vertiente cristiana, que en la bioética personalista tiene mucho, mucho peso, pero también, ¿qué es lo que impulsó también, no es cierto, el surgir de la bioética, ¿no? Y vamos a ver que podríamos distinguir hoy por hoy dos tipos de bioéticas, ¿no? Una bioética personalista, que podríamos decir cristiana, con valores cristianos, y una bioética laica, ¿no? Donde algunos de esos valores toma algunos, pero otros valores, ¿no es cierto?, los rechaza, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es el proceso un poco de formación de la bioética? En el año 1946 se realiza el proceso de Nuremberg, que condena a médicos por crímenes de guerra, y entre otros crímenes, que actuaron en contra de la ética médica. Hicieron el programa de la eutanasia. Eutanasia quiere decir buena muerte. Hitler realiza un programa de eutanasia para terminar con las vidas no dignas de ser vividas. Retardados mentales, niños con problemas de salud, veteranos de guerra, mutilados, ancianos. Es decir, eutanasia, que era también eugenesia, dejar sobrevivir a aquellos que eran más viables, entre comillas. ¿Bien? Es decir, una eugenesia. Un verdadero servicio del Estado, lo consideraban. Por eso, no solamente hicieron morir al pueblo judío, sino que también estas personas, se han visto la serie Band of Brothers, cuando llegan al campo de concentración, como en el capítulo 7 u 8, lo pueden buscar por allí, Band of Brothers, del año 2000, lo hizo Spielberg, con Tom Hanks, eran los productores. Bueno, cuando llegan a un campo de concentración cerca de una ciudad, allí estaban estas personas que eran indeseables y que no tenían derecho a morir. Y que no eran simplemente, del pueblo hebreo, sino que también había de todo, incluso alemanes, ¿bien? Polacos, alemanes, etc. Bueno, mataron probablemente a más de 100.000 personas por esta razón. Eran ciudadanos, alemanes muchos. Bueno, se condenaron también en Nuremberg los que hicieron experimentaciones en personas que eran, digamos, usadas como bienes útiles, ¿no? Es decir, ya no servían para el Estado, pero la usaban para experimentar. Por ejemplo, ¿cuánto resiste el cuerpo humano al frío? Ellos tenían que experimentar para ver cuánto podía soportar, por ejemplo, un aviador, ¿no es cierto? ¿A qué altura se podía tirar del avión sin morir y seguir respirando y todo eso? Lo experimentaban ellos en vivo, digamos, en el lugar, o también a través de ciertos artefactos que simulaban las condiciones, ¿no? También estudiaron la gemelación. Entonces, bueno, en el caso de que había dos gemelos, a uno lo dejaban en un lugar en buenas condiciones y a otro lo sometían a condiciones extremas, hasta inclusive a veces producirle la muerte, y veían cómo evolucionaba uno y el otro en estas distintas condiciones, ¿no? Bueno, en 1948, por eso se hace el proceso de Nuremberg. En el año 1948, las Naciones Unidas, que se constituyen en Nueva York, declaran solemnemente los derechos inalienables del ser humano. Derecho a la vida, al matrimonio, a la libertad, a la alimentación, al techo. Por eso, de algún modo, la ONU nació bien, pero hoy no está muy bien porque se han contradecido. Es decir, por ejemplo, el derecho a la vida, si está la posibilidad del aborto. Porque vamos a ver que en la bioética laica se hace hincapié en la autonomía de la persona. Es decir, que si la persona se autodetermina, por ejemplo, a no querer seguir viviendo, bueno, habría que respetarlo. De hecho, por esta razón en algunos países se aprueba la eutanasia. O también, haciendo eco de este principio de autonomía, dicen, bueno, no quiero tener mi bebé, pero claro, resulta que si el bebé es persona, como también dice una convención, si el bebé es persona, no, él también tiene autonomía. Lo único que no tiene es la posibilidad actual de decidir, pero otro está decidiendo por él que no tiene que vivir. ¿Bien? Es decir, es una contradicción, ¿no? Bueno, para nosotros, en la bioética personalista y con valores cristianos, nunca podemos elegir, por ejemplo, la muerte, ¿no? Es decir, nunca podemos elegir quitarnos la vida, ¿bien? O quitarse, menos quitarse la otra. Bien, en el 1949 surge el Código de Ética Médica o Juramento de Ginebra. En el 1964, el Código Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, hace también un escrito sobre la experimentación médica, y que es algo de lo que tiene, digamos, algo que tiene que ver mucho con el tema con el que entramos hoy, sobre la producción de seres híbridos. Bueno, surge la bioética luego de los años 60, una necesidad de regular las experimentaciones con respecto a los medicamentos o también de los tratamientos. Ustedes saben, para que un medicamento llegue a, digamos, a ser utilizado masivamente y en forma segura, primero debe ser experimentado, ¿bien? Entonces, bueno, ayer o antes de ayer vi un videito de La Nación YouTube, donde explicaban cómo hicieron la primera vacuna, si no me equivoco era contra la rubiola, y bueno, explicaban, por ejemplo, que lo hicieron primero con material humano, es decir, en personas, inyectaron la enfermedad, luego tomaban sangre de allí y con eso hacían la vacuna. Después lo hicieron a través de un bovino, que era más eficaz. Pero ellos mismos explicaban, los periodistas, que podían morir niños, ¿no es cierto?, en esta experimentación. Y que fue luego más seguro el caso, por ejemplo, de la experimentación en bovinos, ¿ah? Con bovinos, pero luego se inyectaba en un niño. Y para traer la vacuna a América tuvieron que traerla en el brazo de un niño, al cual se le hacía un pequeño corte y se le inyectaba, ¿no es cierto?, la vacuna y luego se le extraía, ¿no? Entonces uno dice, todo este proceso era doloroso para esos niños. Bueno, ¿es lícito hacer eso por el bien de los otros, hacer sufrir unos niños? Bueno, por eso existe la bioética, ¿bien? Y por eso se vio la necesidad de que surja esta disciplina, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial nace también la biomedicina en el año 61 se comienza a realizar la hemodiálisis y no había para todos aparatos para hacer hemodiálisis. Bueno, ¿a quién corresponde por prioridad, por ejemplo, un tratamiento? Y bueno, entonces la bioética también tiene otro principio, lo vamos a ver, de justicia, que bueno, a ver quién tiene prioridad, por ejemplo, cuando no hay para todos el tratamiento. En los años 60 surge también el tema de la legalización del aborto y por consiguiente todas las cuestiones en torno al estatuto del embrión humano hacían necesaria la reflexión bioética. 1966 hay experimentos abusivos sobre seres humanos en los Estados Unidos, ¿no? Parecía que en Nuremberg se había dicho nunca más y sin embargo se hicieron experimentos abusivos todavía en el año 66 y era necesario poder, ¿no es cierto?, bueno, reflexionar si era lícito esas cosas por el bien de la humanidad o no. Y había que regularlos y en qué condiciones sí y en qué condiciones no. Bueno, esos experimentos en Estados Unidos se hicieron con niños minusválidos, con ancianos. Ah, y un dilema. ¿Es lícito usar un ser humano para el bien de otro? Se había dicho luego de Nuremberg, nunca más, y sin embargo se había vuelto a repetir algunas atrocidades. Surge también el tema del trasplante de corazón, cerca de los años 70. En 1968, la comisión de Harvard determina que la muerte clínica es la muerte cerebral. Es decir, cuando un, electroencefalograma da plano, da cero, bueno, por más que algunos órganos vitales del cuerpo de la persona presenten signos vitales, si el electroencefalograma da cero, es decir, muerte cerebral, se determina la muerte clínica. Entonces ahí está el tema de los trasplantes de órganos. Ahora, no es tan fácil eso, porque primero, que se cumpla siempre que se dé un electroencefalograma plano, por ejemplo, ¿no? Bueno, no es un caso fácil, los mismos bioéticos siempre presentan esto como un gran dilema y un caso muy problemático, ¿no? Bien, a partir de los 50 se había desarrollado, la secuenciación genética del ADN, ¿no? Y bueno, ya sabemos que últimamente, luego de los años 80, 90, esto ha ido creciendo, ¿no? Y hoy en día la bioética debe ocuparse de estos temas, digamos, de la manipulación genética. En 1968 se realiza la regulación, surge el tema que ya estaba, pero se pone muy de moda el tema de la regulación de la natalidad a través de los anticonceptivos. El Papa Pablo VI va a hacer una intervención con una encíclica, Humanae Vitae, donde va a hablar de la paternidad responsable y de la posibilidad de distanciar los nacimientos a través, ¿no es cierto?, de los métodos naturales de planificación familiar. Bueno, también surgen temas de ecología y de ambiente y, una necesidad de orientar sabiamente todo lo relacionado con la biología. Placa. Se trabó. Bien, hay algunas ciencias subsidiarias que van a tener que ver con la bioética y por eso tenemos, por ejemplo, la biología, la medicina, la sociología, la psicología, el derecho, la filosofía y la teología. Porque aún en la bioética laica, podemos decir, tienen que considerar la filosofía y también la teología, bueno, porque se considera la libertad religiosa también como un derecho humano, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, hay personas que no quieren, no sé, hacerse transfusión de sangre, por ejemplo. Y bueno, también la bioética laica tiene previsto esto, ¿no? O incluso, bueno, cuando una persona en estado terminal pide una asistencia espiritual, bueno, también según este derecho humano de la libertad religiosa, no debería negársele esa posibilidad, o su familia lo pide. Placa. Bueno, la bioética contemporánea Bueno, acá vamos avanzando de algunas cosas que ya vimos, pero surgen algunas convenciones, ¿no? En el 69 surge el primer centro de bioética en Estados Unidos, en Nueva York. Un tal Daniel Callahan y Guy Lin crean el primer centro de bioética en Nueva York, Centro de Investigaciones Interdisciplinariedad de la Bioética. En el 70 nace la bioética como disciplina propiamente, es la reflexión ética referida en especial a las cuestiones médicas. Potter difunde por primera vez la palabra bioética. Surge el Kennedy Institute de la Universidad Jesuítica de Washington. En el 75 surge aquí en Europa, en Barcelona, el Instituto Borja, también que va a tratar temas de bioética. En el 85, Centro de Bioética en Holanda. En el 2001, la Facultad de Bioética en el Ateneo Regina Postulorum, que ahí es donde estudié yo. Y también estudió el padre Gabino teología. Terminó la teología. Bueno, a la vez, el bueno, y también existe el Instituto Juan Pablo II, que también tiene máster en bioética y creo que también hasta una licenciatura. A la vez, el Magisterio de la Iglesia, desde Pío XII, en cuestiones relacionadas con los crímenes nazis principalmente, y luego también Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, recordamos Juan Pablo II, tuvo serias intervenciones sobre temas bióticos, por ejemplo, la Veritatis Splendor, Donum Vitae, etc. Y también, bueno, ya nombramos al Papa Francisco con Laudato Si, y bueno, también sabemos la posición del Papa respecto, ¿no es cierto?, del aborto, ¿no? Es decir, de rechazar el aborto. Actualmente existen centros de bioética y comités en distintas instituciones, incluso en los hospitales, desde el año 70 hasta la actualidad también hay comités nacionales de bioética. Y también hay dos comités internacionales, el Comité Ad Hoc Experts sur le Progrès de la Science Biomédique del Consejo de Europa y el Comité Internacional de Bioética y el Comité de la UNESCO. Bien, pasamos la placa. Paradigmas bioéticos. Acá vamos a repetir algo de lo que dijimos al inicio. La bioética principalmente se basa en principios del orden natural. Por ello, es un error decir que se debe seguir en ámbito laico, digamos, que se debe decir que en ámbito laico, ¿no es cierto?, no puede hacerse bioética confesional. Es muy común cuando surgen, por ejemplo, las discusiones en el Senado sobre el aborto o sobre otros temas, ¿no es cierto?, polémicos. Bueno, nosotros no queremos hacer reflexionar de modo confesional, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, la Iglesia no defiende al embrión humano y desde su concepción por una razón teológica, sino que lo hace por una razón filosófica y también científica, porque justamente los antiguos no tenían elementos suficientes para conocer las razones científicas. Hoy se sabe muy bien, incluso en veterinaria, que cuando se unen dos gametos, espermatozoide con óvulo, lo que surge es un individuo de esa especie, si es perro-perro, si es gato-gato, y en el caso del ser humano es un individuo de la especie humana. Bien. Y como dice, desde el momento de la concepción, la unión de los gametos, que puede ser incluso antes de la, y sí, ciertamente es antes de la implantación, ¿bien? Entonces, ya allí tenemos un individuo de la especie humana y como dijo el Papa Juan Pablo II en una de sus encíclicas, ¿puede un individuo de la especie humana no ser una persona humana? Absolutamente, ¿no es cierto? No, es decir, el individuo de la especie humana es una persona humana, ¿bien? Bueno, entonces, el Estatuto del Embrión Humano, por ejemplo, la dignidad de la persona humana, si bien los defiende la doctrina cristiana, son verdades científicas y de orden natural. La Iglesia no defiende al embrión humano desde la concepción por una cuestión teológica, sino científica y filosófica, y eso es de orden natural y racional, y en eso se debería estar, ¿no es cierto?, en sintonía debería estar en sintonía la bioética laica y la bioética personalista. Bueno, la bioética laica da más importancia a la autodeterminación del individuo. Por eso permiten, por ejemplo, el aborto o la eutanasia, como ya lo dijimos, como una decisión. Pero en el caso del aborto es la decisión de uno sobre otro, ¿no? La bioética personalista, allí se encuentra la bioética que podemos decir católica, pero también cristiana. La evolución del cristianismo da más importancia a la ley natural y se tiene en cuenta también la ley divina, que nos da pistas seguras respecto de la ley natural. Santo Tomás dice: existen verdades de razón natural que Dios ha querido revelar. Por ejemplo, el quinto mandamiento que dice no matar, eso ya resonaba en el corazón del hombre, ¿bien? Pero ¿qué pasaba? Por el pecado original, por la concupiscencia, por el demonio, por la tentación o por la estupidez humana, como quieran, el ser humano no iba a comprender bien este mandamiento. Entonces dice, para que todos los hombres, sin mezcla de error y con facilidad, conozcan la verdad necesaria para la salvación, Dios reveló también los mandamientos. Pero los mandamientos nos dan pistas de por dónde debemos caminar y hacer el bien. El mandamiento no matar, el mandamiento no robar, son de orden natural, aunque Dios lo haya revelado, ¿no? Creo que sí, está bien. Bueno, principios bioéticos. Tenemos cuatro principios fundamentales en los cuales coincide la bioética laica con la bioética personalista. Tenemos el principio de beneficencia, hacer el bien, es decir, aquello de, y que hay un segundo que es de no maleficencia, ¿no? Y los podemos explicar a los dos juntos, ¿no? Hacer el bien y no hacer el mal. Es el primer principio, coincide con el primer principio de orden, párenlo al chico que me marea. Es el primer principio, ¿no es cierto?, de orden práctico, ¿no? En nuestra conciencia lo primero que resuena, haz el bien y evita el mal. No hagas mal, no hagas daño. Bueno, esto, principio de beneficencia y no maleficencia, está basado en ese primer principio de orden moral que resuena en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Hacer el bien y no hacer el mal, lo que está también en el juramento hipocrático, ¿no? También aquí en el principio de beneficencia se tiene que tener en cuenta el principio del costo-beneficio. En muchas cuestiones prácticas de la práctica médica, por ejemplo, se tiene que tener en cuenta este principio. Y también en la experimentación se tiene que tener en cuenta, entre otros principios, el principio de costo-beneficio, es decir, qué se pierde y qué se gana, ¿no? Igual vamos a ver que no se puede justificar nunca, por ejemplo, la destrucción de un embrión, la producción masiva y destrucción para estudios. Hay que buscar otros caminos lícitos para los estudios genéticos, ¿no? Hay un caso de ciertos tratamientos contra el Alzheimer o contra otras enfermedades que en general se hacen en países donde no hay muchas restricciones, digamos así, morales, ni legislativas, y se producen clones a partir del tejido de la persona enferma, se produce un embrión. ¿Cómo se produce un clon? Se toma un óvulo, se le injerta, se le quita el núcleo, se le injerta el núcleo de una célula de la persona, se produce un clon de la persona. Y luego, en una cierta fase de desarrollo, se lo destruye para tomar esas células que, si se toman en una fase inicial, son pluri o totipotenciales. A veces se pueden convertir en cualquier tejido del cuerpo, o a veces ya son, ahí serían pluripotenciales, y si no pluripotenciales, en otra fase posterior podrían formar parte de algún tejido del cuerpo. Pero, como vemos, esta práctica se trata de producir un ser humano para destruirlo. Entonces, no solamente está el costo-beneficio como algo pragmático. En este caso entra otro principio, de que no se puede producir un clon. No es éticamente aceptable. Y segundo, matarlo, no destruirlo. Hay que buscar caminos alternativos, por ejemplo, la utilización de células de tejido de la placenta o del cordón umbilical o de la médula ósea, que también son generalmente pluripotenciales. Es decir, hay otros caminos éticos y muchas universidades católicas o también laboratorios de estudio genético católicos van por ese camino, ¿no? Incluso hay hasta sacerdotes, ¿no es cierto?, que se dedican a estos experimentos, ¿no? Pero por un camino lícito con células pluripotenciales. Bueno, el principio de no maleficencia, ¿no? No hacer daño, curar y no dañar. El principio de autonomía, del cual ya hablamos un poco, es decir, que la persona tiene que estar en pleno conocimiento de lo que está padeciendo, de los tratamientos que se le realizarán y de las posibilidades de suceso o menos. Bueno, entrará también la prudencia, ¿no es cierto?, de los médicos y de los familiares, ¿no? Pero sobre todo, este principio de autonomía, ¿no es cierto?, hay que aplicarlo en el tema, por ejemplo, de la experimentación. Si una persona o un grupo social va a ser sometido a una experimentación, tiene que estar en pleno conocimiento de qué es lo que se va a hacer con ellos y cuáles pueden ser los efectos. Y ellos tienen que presentar lo que se llama el consenso informado, es decir, aceptar o no esos riesgos. Si no lo aceptan, bueno, no pueden ser sometidos a ellos. Y también el principio de justicia, la justicia distributiva, la solidaridad, la información, la confidencialidad. Bien, en este principio de justicia entra la confidencialidad. No se puede, por ejemplo, por las redes sociales, hablar de la enfermedad de una persona, principalmente el personal de la salud. Bien, tienen que tener, bueno, hoy en día también la ética aplicada a las redes sociales, ¿no? No se puede hacer positivamente un mal a unos para obtener el bien de otros, por ejemplo. Ha habido experimentos de tal tipo, como esos que hablábamos en los años 66 en Estados Unidos, incluso experimentos con enfermedades infecciosas que han sido, tengo presente, me viene a la mente en este momento, un videito que vi sobre el tema de la sífilis, que fue, a propósito, digamos, fueron contagiados un grupo de extranjeros. Y bueno, con consecuencias terribles y sobre estos casos hay varios, ¿no? Bueno, cada uno puede investigar sobre el tema. Bueno, un principio, principios claves de la bioética personalista. Es decir, además de estos principios, o como parte de esos mismos principios, la bioética personalista hace hincapié además en esto. Cada ser humano es único e irrepetible y tiene la dignidad de persona. Por tanto, no puede ser utilizado o tratado como un objeto, ni como un bien útil, ni como un medio, sino como un fin en sí mismo. Entonces, por ser persona, el ser humano es único e irrepetible y por tanto no puede ser instrumentalizado. En el caso de que alguien quisiera experimentar instrumentalizando a seres humanos, bueno, ese no es un camino ético válido. Y siempre los caminos éticos no válidos traen consecuencias nefastas. ¿Bien? No todo lo técnicamente, es muy importante, no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. No hacer experimentos que soslayen los principios éticos o que impliquen un riesgo para la humanidad. Bueno, vimos recién al inicio el caso de los híbridos entre humano y mono. A ver, ¿no han pensado que si uno produce un híbrido nuevo, ¿por qué lo hacen? Bueno, ahí vi otro video donde explicaban, lo pueden buscar fácilmente, hay un montón de material sobre eso y son informaciones, primero había de hace 2 años, de hace 1 año y ahora de hace 1 mes. Ah, esa noticia de la televisión española es de hace 1 mes atrás. ¿Bien? ¿Para qué hacen esos híbridos, esos experimentos? Bueno, supuestamente para producir, ¿no es cierto?, órganos que puedan ser trasplantados en seres humanos. Pero como dice una científica en otro video, que no podemos verlos todos, española, a la cual un periodista español le hace una nota, y dice, han introducido células humanas totipotenciales en embriones de simios. De simios. Bien, Y dijo ella, como ya está comprobado y otros experimentos que se han hecho sobre ratones y también sobre gallinas, no solamente estos tejidos colonizan tejidos como puede ser musculares, de la vista, de los pulmones, sino que también colonizan, ¿no es cierto?, la zona de el cerebro. Y entonces la pregunta ética es, ¿este mono híbrido con humano puede llegar a un cierto nivel de personalidad? Y cuentan el caso de que inyectaron, ¿no es cierto?, hicieron unos embriones de pollo y le inyectaron células neuronales de gallaretas, o sería codornices. Y cuando crecieron estos pollos, movían la cabeza como hacen las codornices. Entonces está probado que esas células neuronales colonizaron también las neuronas, ¿no es cierto?, del pollo. Entonces, poniendo células totipotenciales o pluripotenciales en un feto de simio, todo esto in vitro, fuera del, digamos, del útero, ¿no es cierto? Bueno, lograron, esas células colonizan, y entonces está el tema hasta qué punto este híbrido no es un poco ser humano. Bueno, entonces no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Y una pregunta que me hago yo muy particular es, si producimos un híbrido, en ese híbrido o en esos híbridos, ¿qué efectos? Porque dice que estaban haciendo ya antes en China, pero científicos españoles con también apoyo económico de Estados Unidos. No puede ser que después las bacterias o virus que salen de esos seres no sean extrañas o raras y luego puedan producir enfermedades, ¿no es cierto?, que no sabemos cómo tratar. Una pregunta que yo pongo acá nomás. Bueno, pasemos. Bueno, y el último, el fin no justifica los medios, es decir, no podemos producir vida humana para destruirla. No podemos producir vida humana para destruirla, por más que la intención sea salvar a otras personas. ¿Bien? Para la bioética se tiene en cuenta el derecho sanitario, la teología y la ciencia. Continúa. División de las temáticas bioéticas relacionadas con las ciencias médicas. Bueno, tenemos algunos temas en bioética que uno podría decir sería como el programa si uno tuviera que estudiar la materia, ¿no? Y en general, en resumidas cuentas, es esto, ¿no? El inicio de la vida humana, el proceso de fecundación, las primeras etapas de la vida humana, es decir, cómo el embrión, ¿no es cierto?, el ser humano, bueno, se forma a partir de la unión de los gametos, espermatozoide y óvulo. Y luego está, sobre esto, sobre los datos biológicos, la reflexión filosófica. Luego se convierte en un continuo que no hay ninguna discontinuidad desde la fecundación hasta la muerte, ¿no? No hay un momento en el que uno pueda decir ahora es menos persona, ahora es más persona. Algunos dicen, bueno, si tiene conocimiento es persona. Así que cuando dormimos no somos personas. Vos podés matar a alguien durmiendo y podés decir, no, pero ahí no era persona. Bueno, no. Es persona siempre. Entonces hay una continuidad, y esa continuidad desde la concepción hasta la muerte natural, bueno, esa persona debe ser respetada. También entra aquí la ayuda a la fertilidad. Vamos a pasar cada tema así un poco ligero, ¿no? Después veremos si podemos hacer otro cursito para estos temas, ¿no? Concretamente, pero por ejemplo, la ayuda a la fertilidad. La moral personalista no está en contra de la ayuda a la fertilidad, pero sí algunas técnicas de ayuda a la fertilidad son inadmisibles, éticamente inaceptables. ¿Bien? Y según sean las condiciones y la técnica y el material genético que se utilice, podemos decir, pueden tener mayor implicancia ética para bien o para mal. La vida no nacida y el aborto también entra en esta fase de el inicio de la vida humana. Luego, temas relacionados con la manipulación genética. La genética humana. Bueno, un poquito de lo que venimos hablando. La clonación humana. Y el tema de las células madre, ¿no? Y ustedes saben, bueno, como ya les adelanté un poco, digamos, es admisible tratamientos o estudios sobre células madre, pero de cordón umbilical, de médula ósea, de la placenta, pero no producir un embrión humano para luego, ¿no es cierto?, en una fase inicial de blastocito, destruirlo y utilizar esas células, ¿bien? Y en cuanto al final de la vida humana, tenemos el tema de los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, aquellas acciones que ayuden a la persona a vivir bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una fase terminal, de una enfermedad terminal. Entonces, por ejemplo, cuidados paliativos va a hacer que esa persona esté bien cuidada, higienizada, hidratada, alimentada, dentro de sus posibilidades. Reciba la asistencia psicológica, la presencia, la posibilidad de la presencia de sus familiares y también la posibilidad de la asistencia espiritual. Es un derecho. Como también en esta fase terminal tenemos temas relacionados, por ejemplo, a la eutanasia o al suicidio voluntario. En algunos países de Europa esto está aprobado. Pero, bueno, como ya dijimos, hay un principio que es el de indisponibilidad de la vida de parte nuestra. Dios es el único que dispone, ¿no? Y luego también el tema del encarnizamiento terapéutico. ¿Qué sería el encarnizamiento terapéutico? Cuando los médicos o los familiares o el mismo paciente quiere hacer lo humanamente casi imposible para mantenerse en vida. Y muchas veces simplemente hay que dejar que la naturaleza, ¿no es cierto?, fluya, ¿no? Y bueno, y llega un momento del fin de la vida. A veces se puede gastar más dinero del que se puede disponer para algún tratamiento o intervención quirúrgica que no tiene ningún tipo de sentido. Por eso ahí se busca también el principio de costo-beneficio, ¿no? A ver, una intervención quirúrgica en una fase terminal, ¿te va a mejorar la condición de vida o te la va a empeorar? ¿Bien? Entonces, todo eso hay que ponderarlo bien, ¿no? Por eso también dentro de los cuidados paliativos entra el tema de calmar los dolores, de ¿no es cierto? Bueno, de antes también de poner a una persona en coma inducido, quizás la persona quiere despedirse de sus familiares o cumplir con sus deberes religiosos, pero eso se tiene que hacer antes, ¿bien? Hay personas que dicen, no, yo no quiero que me pongan nada que me duerma, yo quiero estar consciente en el momento de mi muerte. Bueno, se pueden calmar los dolores y respetar esa decisión de estar consciente, ¿bien? Esto tiene que ver entonces con los cuidados paliativos para ayudar a la persona a llegar al fin de su vida, pero del mejor modo posible, sin producir, ¿no es cierto?, una acción positiva en contra de la vida, ¿no? Es verdad que a veces, por ejemplo, el uso de analgésicos de calmantes puedan afectar, no sé, algún órgano, como puede ser el corazón. Pero bueno, los dolores podrían ser insoportables. Entonces, ahí se usa un principio que es el de doble efecto. Por más que el uso de esos calmantes, ¿no es cierto?, puedan producir algún aceleramiento, podemos decir, del deterioro de algunos órganos, pueden ser utilizados en una medida, utilizados como calmante, ¿no? No darlos en una dosis para, ¿no es cierto?, que la persona muera antes, ¿no? Porque ahí cambiaría la intención, en moral, en ese caso la intención cambiaría lo que se está haciendo. No se estarían calmando los dolores, sino que se estaría aplicando una eutanasia de algún modo, ¿no? Bueno, y también otro tema relacionado con la bioética, tenemos el trasplante de órganos, ¿no? Y por eso, bueno, aquí entra toda la cuestión esta de la muerte clínica, que dijimos se ha determinado que la muerte clínica es el electroencefalograma cero, plano. Bueno, es un tema difícil, complicado. No se puede, por ejemplo, extraer los órganos a una persona si no tiene muerte clínica. Eso sería un asesinato. Y también, el consenso informado, por ejemplo, respecto al trasplante de órganos. Si una persona no ha querido donar los órganos en vida, No se lo puede, ¿no es cierto?, quitar los órganos, ¿no? Bien, a ver si tenemos más. Bueno, ahí estaríamos terminando la introducción. No sé si habría alguna pregunta o por Facebook. ¿Algún comentario? ¿Y sobre la teoría del COVID, o sea, es realmente válida? O sea, por lo que escuché recién, como que mezclaron células humanas con animales, ¿está confirmado? Bueno, está confirmado que han producido, eso está publicado, no es algo que yo me lo imagino, lo vimos en un noticiero de la televisión española, y ya desde hace 2 o 3 años ya había publicaciones al respecto, uno podía encontrar por internet también, ¿no es cierto?, publicaciones que hablaban de que estaban experimentando, mezclando cerdo con chimpancés, porque genéticamente el cerdo y el chimpancés tienen un genoma parecido al del ser humano, entonces lo más cercano como para poder experimentar. A ver, según la bioética, podría verse la manera, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, producir, por ejemplo, se produce la insulina en caballos, ¿no? Y eso se aplica luego en caballos modificados, ¿no? Se aplica luego en las personas. O se produce la leche también para los niños recién nacidos en vacas modificadas, ¿bien? Pero esas modificaciones no es que han hecho una vaca híbrida con humano, ¿bien? Sino que son modificaciones que han ayudado a lograr esa leche. Ahora, cuando la modificación implique un trasplante de genoma o la posibilidad de obtener un individuo que sea un poco hombre y un poco que sea, porque si tiene espíritu, si esas células colonizan, como dice, el cerebro, y eso parece que se ha comprobado, lo pueden investigar, entonces se puede estar logrando una especie de ser humano un poco mono, sería, más bien, ¿no? Bueno, eso es inadmisible. Obviamente este experimento lo terminaron ahí, según dicen, y según dicen, eliminaron todos los embriones. Bueno, pero eso es lo que nosotros sabemos. No, mi pregunta es la siguiente. Si se está experimentando de esta manera, la bioética, ¿no es cierto?, todas las entidades internacionales que hemos nombrado, tienen que controlar a esos laboratorios. Porque ¿quién dice que de ese laboratorio no se escape un virus, una bacteria híbrida? Porque si ya están haciendo un ser híbrido, es decir, un virus dentro de ese organismo va a evolucionar de modo distinto que si estuviera solamente en un ser humano o que si estuviera solamente en un chimpancé, ¿no? Yo creo que todos son demasiado adultos para darse cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, nada, la bioética reflexiona también sobre esto, ¿bien? ¿Qué pasa? Hace unos años atrás, Juan Pablo II con la bioética, qué hincha, Elios Grecha, un gran bioeticista italiano, obispo fue, que ha escrito los manuales de bioética, qué hincha, y quieren poner restricciones, y entonces nadie quería tener nada que ver con la bioética personalista o católica o cristiana. No querían tener que ver porque ponía objeciones, pero esto desde hace 20 años yo lo estudié, la posibilidad de modificar, etcétera, y los riesgos, ¿bien? Esto que les estoy diciendo ahora lo están diciendo gente de la bioética laica, ya. Es decir, que ojo con lo que están haciendo porque puede traer consecuencias para la humanidad. Bueno, más vale que los estudiosos se pongan a estudiar y que aquellos que tienen responsabilidad política también se pongan a controlar a estos laboratorios. Yo soy un ciudadano y a todos sabemos que, no sé, el tema de la pandemia nos ha tocado de cerca a todos. Entonces, bueno, como ciudadanos también debemos saber esto. Pero también tenemos que exigir a nuestras autoridades que ellos investiguen qué es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hemos visto en la noticia, es la reflexión que yo humildemente puedo hacer. Cada uno después puede investigar y hacer sus conclusiones. ¿La vacuna, padre? Bueno, y de la vacuna prefiero no hablar. Eso sí, yo tomé ivermectina, mi padre también, mi padre tuvo COVID. La ivermectina sí funciona, creo, y está aprobada, ¿no? Hay por ahí una, una asociación australiana que aprobó la ivermectina, estudios sobre distintos virus. Y bueno, yo nunca me contagié, me he hecho dos veces el análisis y bueno, la he tomado como preventiva. Y bueno, creo que en algunos hospitales, inclusive, o instituciones se ha aprobado, algunos municipios, algunas provincias. Bueno, qué sé yo, habrá otras cosas que puedan funcionar también, pero para muchos eso sí funciona. Bueno, gracias. Eso.